Mundial de Actividades Subacuáticas Zona América, a través de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas, dar un agradecimiento muy especial al municipio de Palmira, a su alcalde, al señor director del INDER, quien gracias a sus buenos oficios y que obviamente a su gran estatus que ha conseguido en el país por ser uno de los mejores municipios y por qué no decirlo, el mejor municipio del país para la organización de eventos y el buen manejo de los escenarios deportivos. Esto nos llevó a nosotros a precisamente pensar bien en que Palmira se merecía un evento de esta categoría. Consideramos que hoy en día el país requiere de que traigamos más eventos internacionales de toda índole y las actividades subacuáticas en la especialidad de natación con aletas no se podía quedar atrás. Queremos con esto darle un agradecimiento a cada uno de ustedes que nos acompaña y que estamos seguros van a estar presentes en este evento, donde hemos tenido la posibilidad de generar una visión técnica de parte de la CEMAS a través de nuestro coordinador de la CEMAS en la Zona América para verificar el escenario que cuenta con todos los requerimientos que se usan a nivel internacional para lograr el éxito de un evento de esta magnitud. Para nosotros, para la Federación, el Comité Ejecutivo, es muy grato saber que hoy podemos contar con un departamento que nos está apoyando, con un municipio que lleva adelante todo su desarrollo deportivo y que consideramos que a partir de este momento el municipio de Palmira será uno de los que va a generar mayor cantidad de deportistas en la natación con aletas. Hoy en día ya estamos en el programa Supérate, lo cual muchos deportistas del municipio de Palmira están inscritos y esperamos que en futuro sean los deportistas que formen la selección Colombia que de nuestra modalidad requiere unos grandes y de gran fortalecimiento a nivel competitivo, a nivel internacional, que hoy en día el Valle está liderando en la natación con aletas. Hoy tenemos campeones mundiales como Mauricio Fernández, Juan Fernando Ocampo, y que en el Valle hoy tenemos concentrada la Selección Colombia que nos representará en los World Games y que han venido entrenando precisamente en esta piscina porque es la que nos presta la mejor alternativa para su acondicionamiento ideal. Agradecemos a cada uno de ustedes, al alcalde que se ha puesto la camiseta, a nuestro director de deportes que de la mano con todo su equipo ha venido colaborando para llevar adelante este proceso. A ustedes muchas gracias y esperamos que el evento esté acompañado por cada uno de ustedes, de sus familias y que el deporte siga creciendo de una forma muy generosa como hoy lo viene demostrando a nivel nacional este municipio. Un aplauso muy especial para Palmira. Muchas gracias.